Hola, bienvenidos otra vez a Muerte Duele, su programa favorito en resistenciaradio.com. .mx. No. El día de hoy vamos a estar poniendo algunas canciones que son ideales para bailar, así que prepárense su clamato o ¿qué otra sería una buena bebida para acompañar? Una cervecita, ¿no? Clamato, Un clamato y una... Pues sí. Lo que quiera, su bebida de preferencia, Su bebida su favorita. malteada, lo que quiera. Y prepárese, póngase sus tenis para bailar, porque esa es la intención el día de hoy. Vamos a estar poniendo canciones que nos hacen movernos, que nos hacen bailar. Y bueno, para empezar, me gustaría poner una canción de Daft Punk, que es Around the World. Y bueno, Daft Punk creo que no necesita para nada presentación, pero creo que es una buena canción para empezar, puesto que recientemente se separaron. Y si no los conocían, son los tipos que usan siempre Cascos de cascos. robot. Exacto. Que estaba viendo cómo es que anunciaron su separación, está muy loco porque publicaron un video que es un epílogo, bueno, así se llama, y es un video en el que se autodestruye. Así que siento que es Ay, una. no. Sí, vas a No. llorar, siento que Sí. cuando lo veas vas a llorar. Yo lo puse, la verdad, en Fast Forward, pero creo que también cuando lo vea así al ritmo adecuado, igual y voy a llorar. Porque, pues imagínate, estuvieron 30 años Juntos. juntos. Aparte fue una de las bandas que nunca pude ver en vivo y que igual cuando Siento que vinieron, yo soy yo. o sea, de verdad fue de las, me enteré así súper de que en una semana y obviamente no conseguí boletos, entonces siento que sí voy a llorar. Ya está llorando, Sofía, aquí a mi lado. Ah, se Perdón. nos olvidó decir eso. Yo soy Frida. Y yo Sofía, amigos. Sí, pero bueno, Sofía está aquí llorando y la entiendo, Y porque bueno, además sí. creo que es de estas bandas que sí son muy icónicas, o sea, porque siento que su música es un poco universal, porque mezcla como, es electrónico, pero también es bastante pop, ¿no? Sí. Y tienen sus tintes ahí de rock y... Sí. Y también me gusta como esta onda de ser el como anti esta figura como pop Sin que justo, identidad. ajá, exacto, como que su identidad es no tener identidad. Y obviamente hay fotos de los de Daft Punk sin su máscara, o bueno, sin, ajá, Sí, sin sí. los cascos, pero pues es como que ahí se pierde la magia, ¿no? También es un poco como Como la gente que, gorilas los que están buscando, exacto, como Gorillaz, como Sia incluso, o... como ¿quién? Deadmau5 o ese, el DJ de Cabeza de Mickey Mouse. ¿Quién más hace eso? Pues por ahora son como los que se me vienen a la mente, pero por ejemplo igual Sia se llama como la antidiva de la música, entonces siento que justo es eso, como crear su propia identidad a partir de la máscara. Entonces eso se me parece como un acto performático muy interesante y me gusta porque creo que, ah, pues incluso también como Banksy, ¿no? O sea, es Ah, sí, súper Banksy. Sí, un poco esa Banksy. onda. Ajá, sí. Sí, exacto, como el hecho de que importe un poco más lo que tú estás haciendo y justo hasta el performance, la música, que en sí el artista o la cara que le des al artista. Que al Porque pues final muchas... es. Ay, perdón. Porque muchas veces creo que es al revés, ¿no? O sea, en el medio de la música, la imagen de un artista... Creo que a veces pesa un poco más que su propia música, ¿no? Y sobre todo en chicas. Sí, totalmente. O sea, como este meme de que a ti y a mí nos encanta, que es como lo que se espera de una mujer y lo que se espera de un hombre, y que está como, creo que Beyoncé con. ¿Con quién es? Ed Sheeran, que está con Ed Sheeran, y que Ed Sheeran está así de que con jeans y así, y Beyoncé con un vestido gigantesco, rosa, y un pelazo, y así. Entonces, sí, aunque es un mismo show, o incluso apenas en lo de los Golden Globes que vi, justo estaba como un tipo desde en videollamada con una hoodie super X y la otra conductora estaba así que con vestido de gala y así, sí. Y es el mismo trabajo, entonces pues eso está como que está muy dispareja esa onda, ¿no? Como de lo que se espera en un hombre y lo que se espera en una chica. Pues sí, ¿qué te parece si vamos a escuchar la canción y seguimos platicando al respecto? Vale. I'm not the one. Regresamos con esta canción de Daft Punk y seguimos hablando de la identidad en la música y cómo esto afecta en los performances. Y pues, ¿cómo ves tú a los artistas? Pues sí, pues a mí me parece muy interesante porque mientras sonaba la canción estábamos platicando que, por ejemplo, a mí me recuerda bastante a Lady Gaga. No sé. O sea, como que siento que algo parecido hacía porque justo... El fenómeno, ¿no? De, ajá. De... Sí, el fenómeno de la máscara. Porque cuando fue ese disco este en el que como que se hizo más... Empezó a hacerse famosa. Y me acuerdo que en los MTV Awards estaba como... Que llevó lo del vestido de carne y con esta... El video de Telephone y así. O sea, como que tenía un buen de tocados que escondían su rostro. Y un poco también es como lo que hace Björk con también los tocados, las máscaras faciales que la hacen ver más como un insecto y como, o como un alien incluso, ¿no? Sí, entonces, o sea, respecto a Björk, siento que sí es más una onda conceptual. Pero con Lady Gaga, a mí siempre se me ha hecho como que... Justo es esta onda de querer llamar la atención, ser súper extravagante al principio para que te tomen en cuenta en la música y como un poco sobresalir para ya después hacer lo que tú quieras. Como tipo, no sé, Miley Cyrus, ¿no? Que se alocó así al principio y luego ya fue como de que súper normal. Es que ese fenómeno, ¿sí?, está súper interesante porque si te das cuenta, cuando un hombre solista... intenta como que así salir adelante, no usa ese tipo de cosas, ¿no? Como de estrategias para llamar la atención, sino que es al contrario. En un hombre es como que primero su música y una vez que ya tiene un público sólido, entonces decide experimentar y decide cuando sabe que ya tiene un, como seguidores o personas que lo escuchan, pues como más sólidos, tipo Harry Styles. Siendo que al principio era como, pues al final era, sus seguidores eran pues chavitas que seguían la onda heteronormada y hasta mucho tiempo después cuando ya decidió ser solista y tal, pues ya decide como, ah, me voy a usar vestidos, voy a pintarme las uñas, voy a usar maquillaje, etcétera, porque antes igual y, o sea, siento que si no hubiera tenido ya como este público sólido, no hubiera decidido experimentar. Sí, y eso yo creo que, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar el Super Bowl, un poco ese fenómeno también siento que es más notorio ahí cuando se trata de shows de mujeres y shows de hombres. Porque, por ejemplo, los shows que han hecho, no sé, se me viene a la mente, obvio, el de Katy Perry, porque fue como, aparte de que fue de las más recientes, pues salió con un super tigre o la no sé qué era, la entrada, se cambió como mil veces, había, o sea, de verdad tenía muchísima producción, Beyoncé igual, Madonna, y pues ahorita el último que fue The Weeknd, pues no tuvo ningún cambio de vestuario. Entiendo, o sea, como también esta onda de la pandemia y eso, pero de todas formas creo que no le he hecho tantas ganitas. De hecho, ni siquiera bailaba tanto, o sea, ni se esforzaba como en... Es que yo siento que ahí la onda no es de producción, al contrario, creo que la producción, siento que ahorita fue muy criticado, como... Uh-huh. Ah, pésimo show y así, y lo entiendo, porque no es un performer, no es un showman, o sea, no es un tipo que hace show, solo canta. Y eso es, o sea, es algo que definitivamente yo no puedo hacer, pero me refiero a que no tiene un entrenamiento de cantante de K-pop, ¿no? Que hacen coreografías, bailan, cantan, actúan. Es que ni siquiera necesito hacer como de K-pop, porque fíjate en las chicas que solo cantan, o sea, regresamos al tema de, por ejemplo, Sia. Y a ellos esa es la expectativa. Exacto, o sea, Sia no baila, Sia tampoco es una showman, Sia canta y es compositora, y las veces que solo ha cantado, que tiene igual su peluca, máscara, literalmente solo está parada en el escenario cantando, y sí la ves, y sí... Te quedas llena el escenario. Llena el escenario. Pero bueno, antes, o sea, parece que estoy criticando a The Weeknd. A mí me gusta The Weeknd, pero siento que justo entrando en este tema de, pues, de la onda del show y eso, la verdad es que sí le faltó un poquito. Pero a él, de acuerdo, ¿no? Porque estamos de acuerdo en que la escenografía y como la producción detrás, la producción conceptual, a mí se me hizo muy buena. No, eso sé está que padre. La gente la, como que la criticó o así. Pero la verdad a mí se me hizo increíble, o sea, la parte como de los espejos, de las cámaras, de cómo movían eso, de cómo empieza. No, eso está súper padre, pero ahí se nota que, aunque tengas un buen producción, si tú igual no llenas ese escenario, pues parece que le falta, cuando igual y pudo haber sido un show, tal vez, entre comillas, completo. Si sí, él hubiera hecho eso. Pero bueno, vamos con esta canción de Weeknd, después de destrozarlo, que se llama Blinding Lights. Bye. Baby, oh, the city's cold and empty. No. estamos de regreso en A Muerte Duele. Y bueno, estábamos escuchando música para bailar, música para mover el... Para moverse en la pandemia y que salgan de su sillón. Exacto. Entonces, pues hablando de The Weeknd, ¿qué te parece si escuchamos? Pésimo chiste, pero bueno. Vampire Weeknd. Pero bueno, sí, no, creo es que aquí hilamos las cosas, pero con una facilidad. O sea, tenemos una destreza para hilar. Impresionante. Pero pues la verdad a mí esta rola sí me hace bailar cañón, me pone muy de buenas, eleva mis niveles de serotonina, me da vida, así que espero que ustedes también. Es A-Punk de Vampire Weeknd. Y, dato curioso, Ezra, el vocalista, leí que su primera canción la escribió a los 10 años y se titulaba Bad Birthday Party. Entonces, pues, si a los 10 años no escribían canciones, no lo hagan. Porque tal vez no tienen el talento. Ay, yo pensé que los ibas a alentar, como si a los 10 años escribían canciones, escríbanlas ahora. Y también, obvio. Si a los 10 años escribían canciones, aunque tuvieran nombres bizarros, tal vez debieron de seguir ese camino. Así que... pues nada, antes de aburrirlos y que dejen esta estación, vamos a escucharlo. Regresamos, amigos, siguen en A Muerte Duele. Esperemos que sí estén bailando, que estén pasándola bien, así como nosotros. Y justo para seguir bailando, nos vamos a ir con la reina del pop. Bueno, Madonita, que ya, ¿cuántos años tendrá Madonna? Como mira, no importa, 60. Lo que importa es lo que ha hecho. Así es, y justo lo que ha hecho es esta canción que se llama Hung Up, que tú sabías que es un sample de la canción de ABBA de Gimme Gimme. Gimme, no. Gimme, Gimme, and then after midnight. Pero ABBA también es una joya, o sea, sí. También es una reina. Eso. Pero justo Madonna pidió que le pudieran... ABBA es sueca, ¿no? según yo sí era así de que leí algo así muy bizarro, que dije como, esta no puede ser verdad. ¿Qué dice Wikipedia? Ajá, sí, Suecia. Sí. Y yo, según... Así es, pero bueno, Madonna era así una súper gran fan de ABBA y quiso que le dieran el sample de esta canción para agregarla. Según esto, nunca daban como los permisos para cualquier canción, pero Madonna les dijo como, es que yo soy de verdad muy fan y no sé qué, y entonces ya se la dieron solo porque fue Madonna y muy feliz la pude incluir en esta canción. Y a mí me gusta mucho el video de esta canción porque es cuando sale como, obviamente emula la música de los años 70, pero sale con un traje rosa, no sé si te acuerdas, rosa fosforescente, así súper cañón, y está en un estudio de baile, y siento que está como súper fresco para la época, y para ahorita también, entonces, fresh, vamos a bailar con Madonna, ¿qué te parece? Vamos. Thank you. vamos a pasar de los 70s o lo que Madonna quería que fuera como setentero a los 80s con esta canción de Maniac de Michael Cimbello, que es de la película de Flashdance de 1983. Y la vamos a unir con... Vamos a unirla con The Bad Touch de Bloodhound Gang. Vamos. about, so put your hands down my pants, and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You've had enough of two-hand touch, you want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered, like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex, just like Coca-Cola stock. You are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. No sé tú, pero me dio 500 años de vida escuchar esas dos canciones. Me gusta bastante porque siento que cuando pienso en baile, en felicidad, tendemos a pensar en décadas anteriores. Sí. E incluso en épocas que igual y ni nos tocó vivir. O sea. Sí, pues por nuestros papás y eso, ¿no? Uh-huh. O sea, son canciones que seguramente escuchábamos de... O que neta, por ejemplo, esta, siento que yo tenía como 2 años de nacida. Entonces no sé por qué desde hace 1000 años la tengo como muy en el inconsciente, pero me gusta bastante. Sí, pues para seguir con esa onda de la nostalgia, ¿qué te parece si escuchamos a Michael Jackson? Yo me acuerdo que en este video tenía un buen de onda. Salía como con una chamarrita roja de piel y con toda su pandilla bailando allá atrás de él. Y era como el chico malo, ¿sabes? Es que era cuando la época de los videoclips y ahí en serio sí le ponía todas las ganas a los videoclips, ¿no? Que ahora siento que muchas veces son bastante repetitivos y antes siento que de verdad había... innovación en el arte del videoclip. Y me gustaba bastante porque hablaba mucho de la identidad de la banda o de... ajá, del músico. y pues era como de Video Killed the Radio Star. Que bueno, voy a decir algo quizás un poco horrible. ¿Que odias los videoclips? No, o sea, de este video de Michael Jackson, su onda ahí me gustaba un buen. Y siento que ya cuando se empezó a bleachear, digo, obviamente es Michael Jackson, ¿no? Sigue siendo Michael Jackson y aunque ya está muerto, seguirá siendo Michael Jackson. Pero, no sé, me daba como más ondita antes. ¿Antes de la pedofilia? No, pues eso definitivamente. O sea, antes de que saliera a la luz todo eso, claramente. No porque sí, obvio, nos dé risa, ejemplo, no porque nos dé risa eso, pero es nos que, da risa. Exacto, o sea, qué bueno que tocas ese tema porque es como lo que pasa con Woody Allen. O sea, ¿cómo separas lo que hace un artista pues de su obra a lo que hace su persona? Es que eso es un tema muy fuerte, ¿no? La verdad, yo sí soy team. No se puede separar la obra del artista. Yo soy de esa pensar. También entiendo parte del como... Sí, obvio no vas a ir a quemar sus discos o sus pelis, ¿no? Sí, pero o sea, tampoco... como que no voy a decir ya no me gusta, por ejemplo, esta canción, ¿no? De Michael Jackson. Pero pues al final del día sí te agüitas porque a veces sí tienes como gente... en un pedestal que dices como, wow, cómo este tipo o esta chica crearon como esta canción, esta peli, etc. Y después te das cuenta de que hay algo detrás bastante oscura. Entonces es como, pues sí, al final la cultura de la cancelación se me hace una tontería porque, o sea, porque no hay una apertura, un diálogo. Pero pues sí, definitivamente no puedes separar al autor de su obra. Entonces creo que... Pues sí, es algo difícil. Pero obvio hay cosas que pues están ya en... Que ya forman parte de la cultura. Uh-huh. Y creo que esta es una de esas cosas. Entonces... Sí, o sea, ignoremos que está esa persona detrás. Pero... Si es una buena canción, esta canción. Vamos con Michael Jackson en su versión de antaño. Yay. We'll be right back. Estamos de regreso en su programa favorito, A Muerte Duele, en resistenciaradio.com. Eso que acabamos de escuchar es de Frida Esquivel con A Muerte Duele en 2021. ¿Qué sigue? Pues bueno, como verán, nos puso muy de buenas 2021. Estamos woke o tratando de ser lo más woke posible, así que, pues bueno, nos puso muy bien el ritmo de la canción y para seguir en ese mood y no, como que agüitarlos ni bajarles el nivel de viernes, vamos a poner dos canciones que en mi opinión también son bastantes para bailar. La primera es también de Anita Ward, que es otra afroamericana, que es Ring My Bell, y me da vida, me encanta. 9 de 10 canciones que escuchen aquí dirán antes de mí que me dio vida, porque seguramente me dio vida. Y después vamos a escuchar Blue Dabadi de Eiffel 65. No se pronuncia así, claramente, porque si son franceses no sé cómo se pronuncie. Pero aquí no nos importa. Aquí lo único que nos importa es que sea buena música, en nuestra opinión. Y ¿sí significa algo la Buda David? Bueno, no. Me refería al Eiffel 65 y que no sé cómo se dice 65 en francés. Okay. Pensé que era como tipo de el acereje, que en realidad no dice nada. Ah, ese se tendrá que poner en una siguiente emisión, definitivamente. Sí. Oigan, pero por cierto, en lo de Blue Dabadi, sí deberían de ir a su plataforma de streaming favorita y escucha y ver su, pues, la foto como de su disco, o no, más bien del álbum, sencillo, la foto del álbum, porque la verdad está bastante icónica. El diseño está espectacular, tiene un halo en el fondo y son como estos, bueno, pues son franceses al igual que los de hace rato de Bloodhound Gang, que igual son franceses. Estos también tienen un bronceado espectacular, ya sabes, como de esta onda, sí, es Jersey Shore. O sea, y pues o sea, están, no es espectacular. No, es, mira, de que es espectacular, es espectacular, eso no hay duda. Y tienen un estilazo que la verdad sí me gusta. Así que vámonos a escuchar estas dos canciones. Este programa ya está por acabar, así que bailen estas canciones porque solo nos quedan un par más. Yeah.

Y es María Daniela y su sonido láser. Que la verdad, yo me la paso muy bien. La vi una vez en La Purísima y la verdad fue un gran momento, un gran capítulo de mi vida. Y pues no que sé. Que no me llevaste. Este grupo está muy influenciado por bandas noventeras y ochenteras también. De que Flans, Daniela Romo, ¿las odias? Un poquito. ¿Por qué? No me hacen vibrar alto. Pero ella sí te va a hacer vibrar alto. Sí, yo sé, María Daniela sí me hace vibrar alto. La verdad es que antes la juzgaba un poquito, pero creo que eso es algo que le da un plus. Porque justo tiene una voz muy peculiar, siento yo. Que aunque suena a veces a canción de karaoke, tiene unos ritmos... Canción de karaoke suena increíble, en mi opinión. Es algo bueno. O sea, es como... como mandititita. No quieres una voz igual a las demás. Quieres canciones, exacto, que te hagan vibrar alto. Exacto. Eso es lo que creemos. Y como Frida ya quiere vibrar alto, nos vamos a despedir con esta canción de María Daniela y su sonido láser, que se llama Cielo Rojo. Que aparte es una canción que me prende demasiado de María Daniela. Así que nos vemos el terminamos próximo. Hasta arriba, de aquí al cielo. ¡Vibren alto, amixes! Nos vemos el próximo viernes. Y... les juro que no hubo ningún tipo de sustancia ilegal en la grabación de este programa. Solamente es un muy buen viernes. Esperemos que ustedes también lo hayan tenido así y nos vemos la siguiente semana. Los dejamos para que bailen y... ¡adiós! ¡Bye! ¡Chao, Bella!